Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los oyentes de Agora Sol Radio o a los oyentes de este podcast, de este programa Hippies from Hell, que como todos los viernes llega en directo desde la 1:30 y hasta las 2:30 de la tarde. Como decimos, emitiendo aquí desde Madrid, desde Agora Sol Radio. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. Sí, una semana más ya con el calor metido en el cuerpo, sudando sí, como pollos. Nos quejábamos, pero ha llegado el verano de golpe y no ha llegado, empieza el fin de semana. Bien está que en su momento llegue su tiempo y ha llegado el tiempo también de hacer especiales clásicos del programa. Sí, señor. Todos los años, prácticamente casi desde los comienzos de este programa, que llevamos 6 temporadas, pues descubrimos este festival, el Huercasa Country Festival, que llega a su 5ª edición este año. Así que casi que le hemos ido acompañando, le hemos ido acompañando desde su nacimiento aquí en este programa. Y como todos los años, cuando se acerca el veranito, pues dedicamos una jornada a brujulear y bucear en lo que ofrece la edición del año que nos corresponda. Efectivamente, y también podéis tener más los podcasts atrasados si queréis escuchar en hippiesfromhellradio.com y en agorasolradio.org también. Nuestro menú podcast Hippies from Hell, ahí están todos los programas podcast, de esta temporada. Podéis poneros contacto con nosotros con el correo electrónico habitual hippiesfromhellradio@gmail.com y seguirnos en redes sociales, sí, en señor. Facebook también, estaremos atentos durante el programa y en cualquier momento. Exacto, ahí en facebook.com/hippiesfromhell. Lo dicho, hoy 22 de junio, muchos igual camino de la esquena, del que ya hemos hablado en este programa, y los que estéis aquí o queráis escucharlo la semana que viene, pues os vamos a ir hablando de ese Huercasa Country Festival, que será dentro de 2 semanitas. Pero bueno, como siempre, vamos a abrir fuego y a comenzar a poner música en este programa con un clásico semanal. Sí, y esta semana viene muy al hilo del especial que vamos a marcarnos a continuación. No es otro que el señor Kenny Rogers, un clasicazo del country, miembro de la Country Music Hall of Fame, y que desde su gran éxito, gran disco del año 78, The Gambler, rescatamos el tema que le da nombre al disco, The Gambler. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, The gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em. Know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. Sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. Pues así comenzamos la edición de hoy dedicada al country y en concreto al Huercasa Country Festival. Efectivamente, empezamos ya pegando fuerte, poniendo un poco de estilo a esta especial del Huercasa Country Festival, pero antes de entrar en materia tenemos que hacernos un poco de eco de la última de las Huercasa Nights. Ya sabéis, esos conciertos que hay previos al festival durante uh-huh. todo el curso, digamos, y que van poniendo un poco los pilares, ¿no?, de qué va a ser o qué podemos esperar en el festival, también manteniendo un poco el ambiente, ¿no?, manteniendo un poco la sí, escena, el estilo y, uh-huh. y un poco la línea artística del festival. Efectivamente, y el último que tenemos será el próximo martes 26 de junio en la Sala Sol con la canadiense de orígenes mexicanos, Lindy Ortega. Una mujer que nos visita ya de nuevo, ya había pasado por nuestro país y que tiene un último disco que se llama Liberty del año 2018 y que, bueno, pues a mí fascina, personalmente me fascina, me ha gustado muchísimo. Es un disco conceptual dividido en tres partes y, bueno, cuenta la historia un poco de un personaje de ficción, aunque incluye cuestiones de sus propios problemas personales y reflexiona un poco sobre su lucha contra el desorden dismórfico corporal, que lo sufre desde que tiene 13 años, fue acosada por un conocido suyo y sufre pues ese trastorno que le lleva siempre a llevar sombrero, ahora lleva un sombrero con velo, o sea, no se tiene, pues todavía está luchando contra ese trastorno, ¿no? Ese desorden. Y que, bueno, musicalmente hablando, ha sido considerablemente influenciado este último disco, por eso también me gusta más, por el compositor Ennio Morricone, por ciertas películas de Quentin Tarantino, lo vais a coger rapidísimo cuando lo escuchéis. Suponiendo también una profundización en su herencia mexicana e irlandesa. Fijaos qué mezcla, ¿no, Jorge? Mexicana, irlandesa y canadiense. Y canadiense, con toques country formados en Nashville. O sea, todo eso metido con un toque un poco gótico, lo vais a coger. O sea, es maravilloso, a mí me ha fascinado. Os digo, Liberty, de año 2018, su nuevo y último trabajo. Y para que muestre un botón, os dejamos con este The Comeback Kid. You deserve. Pues mola, ¿eh? Y es de esas cosas que cuando la cuentas y todo ese pupurrí del que hablabas, dices, ¿qué me estás contando? Pero si luego escuchas la canción, dices, sí, es que era eso. Es que era exactamente eso. Ese disco es magnífico. Ya os digo, estoy muy enganchado. He de confesar que lo he escuchado ayer, antes de ayer. Había escuchado ya temas de Lindy Ortega, pero me escuché el disco y me encantó. Así que pegadle una oreja porque merece la pena. Y ahora sí que sí. Sí, señor. Bueno, y los que os apetezca, el martes 26 de junio en la Sala del Sol, ahí tenéis el concierto. Efectivamente. Bueno, y ahora sí que vamos viajando hacia lo que ocurrirá en los próximos 6, 7 y 8 de julio. Sí. Porque este año, el domingo, también tendréis actividades a mediodía. Eso es. Empezamos a dar nuestro repaso por el Huercasa Country Festival, que cumple su quinta edición, como siempre, vinculado a la ciudad de Riaza, en Segovia. Y vamos a daros un poquito de información, pues así genérica, ¿no? Como ya sabéis, Riaza está en Segovia. Si queréis llegar en coche, está a 100 kilómetros más, sí, o menos, desde hacia Madrid, desde Madrid. Dirección Burgos, 100 kilómetros, clavaditos casi. Y llegáis en un verbo. También sabed que desde Madrid la organización ha puesto autobuses. Festivales ya lo pone, efectivamente. Ha puesto autobuses que se pueden comprar tanto para ida y vuelta. Desde la página en huercasacountryfestival.es tenéis el link para comprar los autobuses. Y bueno, ya sabéis que esto se divide, este festival, en dos escenarios, ¿no? El primero, el principal, que es en el campo de fútbol municipal de Las Delicias, que es el que, bueno, pues congrega a los grandes artistas, ¿no? Exactamente. Y luego, pues su vinculación con el pueblo en la Plaza Mayor, que quizá también es una de las partes más divertidas, ¿no? Sí, la hora de media mañana, el aperitivo, el ambientillo de pueblo, la plaza así muy clásica, ¿no? Sí, con plaza, sus soportales y tal. Y a la solana, porque pega la solana. Pega la solana, pues, bien. Llévate tu sombrero. Llévate el sombrero. Riegan, acuérdate que sí, entienden a regar, y ha habido años que han tenido que poner hasta, lo diré, sombrillas en el escenario porque casi palman cantando. Pero la verdad es que es espectacular, muy buen ambiente de vinculación, eso, el medio rural con el festival, que en el fondo es de lo que va el Huercasa. Y bueno, pues precios bastante económicos. Las entradas, el abono de dos días está a 60 euros, las entradas de un día, del viernes, a 35, las del sábado a 45. Ya sabéis que esas entradas incluyen los conciertos en el campo de fútbol, los de la Plaza Mayor, todos gratuitos. Son gratuitos, son gratuitos totalmente. Los menores de 16 años, gratis. Festival de familias, ya lo sabéis. Exactamente. Hay que entrar con autorización, pero hemos visto todos los años a chavales, a niños pequeños, pasándoselo como enanos, y nunca mejor dicho, tanto en el festival como dentro del recinto, como en la plaza. Así que os invitamos a que llevéis, si vais en familia, que vayáis con los críos, porque merece muchísimo la pena. Puntos de venta, pues los podéis comprar en Tiquetea, las entradas, en el Ayuntamiento de Riaza y en el camping que está al lado, que por cierto es uno de los lugares de alojamiento, porque es que está pegado el mismo camping al campo de fútbol de Las Delicias, o sea que lo tenéis todo hecho. O sea, eso es lo que podéis ya, la información general para que os vayáis corriendo a comprar las entradas. Y bueno, todo esto empieza el viernes, además un festival entre comillas, corto, ¿no? No son estas historias de miles de conciertos, son tres conciertos por día, si no me equivoco. Sí, sí, sí, son tres bandas por día, muy bien elegidas, con un, pudiendo tocar además, pues lo normal es que estén tocando del orden de más de una hora y pico, cada una hora. Quizá el primero es el que menos un poco, pero el resto tocan del orden de hora, hora y pico. Muy controlado el tiempo, empiezan los conciertos a las 9:45, acaban a la 1:30, el recinto cierra, o sea que es como que digamos muy manejable, son tres bandas, no te saturan, todas en el mismo escenario, con los cambios normales, música entre conciertos, o sea que no hay ningún problema. La apertura de puertas el viernes en el campo de fútbol de Las Delicias es a las 7 de la tarde. Y a las 7:30 empieza algo de lo que hablaremos luego, que son los maratones de Country Line Dance, que este año le han querido dar un sí, porte especial. Van, ¿no?, todos los años sumando historias hasta... Sí, hasta yo ya no sé dónde puede acabar esto, porque ya no saben qué meter más cosas, pero es un festival interesantísimo por eso, porque cada año van metiendo más cosas. Y la que va a abrir fuego en el festival, en el campo de las delicias, a las 9:45 de la noche, va a ser Jamie Wyatt, que ya estuvo en una de las Huercasa Nights en su primera visita en España, y fue ahí cuando durante el concierto anunció que iba a venir al Huercasa Country Festival con banda. Ya hemos hablado de ella en programas anteriores, una dama del Outlaw Country, obsesionada con la música de Merle Haggard, de Johnny Cash, y que, bueno, pues tanto ellos como ella han sufrido contiendas con la ley y con el abuso de sustancias, y bueno, pues se ha convertido en una estudiosa de la música country y ha girado por bandas de country de folk por toda la costa oeste. Sus canciones, pues inspiradas en esas decisiones imprudentes que ha tomado en la vida, por sus condenas, por su redención, y bueno, pues los problemas de una vida con antecedentes penales, sus compañeros de celda y el pago de deudas. Una dama del Low Country que de su último disco 2017, Felony Blues, hemos rescatado este tema que se llama Wishing Well. Well, I can't hear. I can't hear the mission bells. I'm wishing on, wishing well. I can't hear the mission bell. And I'm wishing on, wishing well. I can't hear the mission bells. I'm wishing on, wishing well. I can't hear the mission bells. She's wishing on, wishing well. I can't hear the mission bells. I'm wishing on, wishing well. I can't hear the mission bells. Pues Jamie Wyatt abriendo el primer día del festival Huercasa Country. Abriendo fuego. El 6 de junio en el julio, dentro de 14 días en el campo de fútbol de Las Delicias allí en Riaza. Sí, señor. Y seguimos repasando el cartel a las 10 de la noche. Ya con el sol cayendo un poco, si no caído del todo, saldrán de Cadillac 3, un trío de Nashville. Como no, vamos a repetir Nashville hasta la sopa. La Music City, conocida como la Music City, la ciudad de la música, es Nashville, la capital del estado de Tennessee. Y unos chavales que llevan compartiendo escenario desde hace 15 años. Su último disco es Legacy. Que recoge pues un poco pues lo mejor del sonido sireño, el acento country, guitarras poderosas. Os podéis imaginar, ellos lo definen como himnos para cantar, cerveza en mano, ritmos para eso bailar. Ya está, o sea, ya no, ¿para qué quieren más? Himnos para cantar, cerveza en mano, ritmos para bailar desgastando las botas, bien. Y baladas llenas de emoción, pues para que te abraces a tu pareja y os dé besitos. ¿Qué queréis más de estos chicos? Su último trabajo, 2017, Legacy. Yo he estado bicheando un poco en su discografía. Son fantásticos. Y aquí os dejamos de ese disco con el tema American Slang. Graffiti on a subway train. Two hands, shape of a heart. Lyrics on a Coca-Cola classic can. The promises whispered in the dark. We are Hemingway in a dive bar. I love you in a dead language. Progress running through them telephone wires. Sneakers hanging by the laces. We are the bad boys, dirty water, soul banks. From the city to the country, doing our thing. Our way we say things, how we're gonna say. Freedom of our age. We are born and raised on American slang. Born and raised on American slang, yeah. We are vampires on Hollywood Boulevard. Angels and sinners of our hometown streets. An autobiography and a sleeve tattoo. All broken hearts that still beat. We are the bad boys, dirty water, soul banks. From the city to the country, doing our thing. How will we say things? How we gonna say? Turned into LED and the Lost Boys. all came home singing. We are the bad boys, dirty water, shore banks. From the city to the country, doing our thing. How will we say things? Pues ahí estaban estos muchachos de Nashville, estos de Cadillac 3, que estarán ya en el momento álgido de la noche, sí, a las 10, y diez previos al, pues al cabeza de cartel del, de la primera noche. Esto es, a las 11 y cuarto de la noche. Ya os decimos que no son tardíos en ningún caso los conciertos. 11 y cuarto de la noche empezará su concierto, un clásico entre los clásicos, uno de los grandes maestros de la música americana, que no es otro que John Hiatt, que esta vez viene acompañado con The Gunners, y entre esos Gunners con Sonny Landreth, nativo de Indianápolis, en el estado, lógicamente, de Indiana. La verdad es que es uno de los baluartes más representativos de lo que entendemos hoy como americana. No solo ha tenido una excelente carrera en solitario, sino que ha cedido composiciones a Bob Dylan, Eric Clapton, B.B. King, Roseanne Cash, Three Dog Night, Neville Brothers. O sea, que es alguien que ha cedido su música y sus composiciones a otros grandes músicos de la escena. Uno de los puntos álgidos de su carrera fue el disco Slow Turning, que se formaba como el noveno álbum de su andadura discográfica y que curiosamente cumplirá 30 años de su salida al mercado al finalizarse este próximo mes de agosto. O sea que está celebrando el 30 aniversario de su salida. Para aquella aventura precisamente llamó a filas a su banda de Gunners, con los que viene, entre los que están los famosos, el matrimonio que se llama The Mastersons. No sé si los conocéis, os indagad un poquito. Entre la banda están The Mastersons, incluido dentro de esos Gunners, y como guitarra Sonny Landreth, que es conocido como el rey de las slide deco por su maestría en el manejo del slide bajo el influjo del blues de Louisiana. Así que desde ese disco de 1988, Slow Turning, os dejamos con este tema que se llama Paper Thin. Could hear your own heart pound. Pues con estos ritmos se va a cerrar la primera jornada del Huercasa Country Festival. Como decíamos, poquitos grupos y cerrando los conciertos a una hora, pues más o menos sobre la una de la mañana, una y media. Algo coherente. No son festivales de estos que tienes que empezar a las 4 de la tarde y acabar a las 5 de la mañana, cortito. Y bueno, ahí para los madrileños es ideal para irse al fresco a dormir cómodo, que según se están presentando este calor en 15 días, no quiero imaginarme cómo va a estar la ciudad. Sí, la verdad es que apetece y un festival eso, que termina tempranito para las familias, a la una y media cierra el recinto, pero los conciertos terminan un poco antes, o sea que tenéis tiempo de sobra de tomaros la última cerveza e iros a acostar con la fresquita. Y todo porque pues al día siguiente, relativamente tempranito, a las 12 o así, ya os podéis ir acercando por la plaza mayor del pueblo de Riaza, a dar una vuelta, a tomaros un refrigerio fresquito y a disfrutar de más música en directo y de más baile y de toda esta parafernalia que podéis encontrar en la plaza de Riaza. Eso es, porque el sábado 7 a las 12 de la mañana empieza la clase y maratón del Country Line Dance. Ya sabéis que a través de Huercasa pues se vienen organizando pues posibilidades de aprender a bailar el Country Line Dance, ese baile en masa, para impulsar pues oye un poquito que la gente que vaya a la plaza y que la pone a rebosar, pues que participe y disfrute del festival. Y bueno, pues para que os vayáis preparando, si os metéis en la página de huercasacountryfestival.es, os encontraréis un cerro de tutoriales con coreografías para que vayáis practicando y que se bailarán durante esta quinta edición de Riaza y estén explicadas por los profesores que van a estar ahí, que van a ser unos cuantos. Y bueno, pues tenéis ahí todas. Habrá, como os decimos, está muy centrado este año los maratones de Country Line Festival. Habrá dos maratones en el campo de fútbol a las 7:30 del viernes, como hemos dicho, abriendo el festival. Al día siguiente, el sábado, a las 7:30 otra vez, también en el festival, ¿vale? En el recinto del campo de fútbol de las Delicias habrán otro maratón. Para eso os tenéis que tener la entrada del festival. Mm-hmm. Pero habrá otros dos maratones, más clase, lo que ellos llaman los workshop, baile workshop, en la Plaza Mayor, tanto el sábado como el domingo a las 12. Tenéis que venir ensayaditos de casa, ¿vale? Sí, porque esto se ha ido de las manos. Yo me acuerdo el primer año que era el típico pasos básicos. Sí. Que te hacían uno sencillito y uno un poco más complicado y estabas dándole vueltas a eso infinito. Y ahora hay vídeos y diferentes tipos de baile para aburrir. Sí, creo que son, lo dijeron en la presentación, son 40 coreografías diferentes que se han ido añadiendo desde el año 2000, desde la primera o segunda edición hasta este año, de las últimas ediciones, tienen 40 coreografías diferentes. Ojo, tenéis que emprenderlas allí porque durante el maratón y clase sí que por la mañana habrá un trocito que enseñarán, pero el resto no va a haber clase, ya te lo tienes que dirán cuál es y te lo tienes que llevar sabido de casa. Y que cada uno durante el maratón haga lo que sepa o pueda, o aprenda mirando a los demás, pero que no cunda el pánico para los que no se apañen con los tutoriales, porque habrá dos workshops más amplios y gratuitos, tanto el sábado como el domingo, de 10 de la mañana a las 11 y media en el Colegio de Riaza, al lado del Parque del Rasero. O sea que si tú te levantas con ganas... Te puedes hinchar a bailar. Tú te vas, desayunas y a las 10 de la mañana te puedes ir al Colegio de Riaza, donde va a haber profesores durante una hora y media enseñándote los pasos para que luego, cuando estés a las 12 en la Plaza de Riaza, puedas echarte pues unos bailes del maratón como un señor del mismo Tennessee. Bueno, y para cerrar todo esto, este baile y esta historia, pues a la 1:30 tendréis la actuación ahí del mediodía antes de iros a comer y a descansar antes de que por la tarde volvamos al recinto principal. Efectivamente, tendremos una actuación de un grupo ya conocido en el Huercasa. Estuvieron ya en la primera edición, si no recuerdo mal, del Huercasa. De hecho, llegamos a hablar con ellos, creo que sí. ¿No? Creo que sí. Fue con los que estuvimos hablando vía teléfono con ellos. Ha sido una estampida sonora. Se formaron en el año 2013 y su primer álbum también es del 2013. Y fueron elegidos por la audiencia de Toma 1, el programa de Manolo Fernández, como el mejor grupo español de América Music. Como hemos dicho, pues ya participaron en la primera edición, estuvieron en la presentación de este año tocando unos temas en acústico en el Jarro Café. Y ahora este año, ya como dijeron en la presentación, han abierto el de Wild Horses Records, que es el primer sello, o TWH Records, que es el primer sello discográfico español dedicado a la americana. Con ese sello, a través de ese sello, han lanzado su último trabajo, que es un EP del 2018, que se llama The Wild Horses and Friends, con los que tocarán allí en la Plaza Mayor de Riaza, gente de Chisum, Paula Rojo, un montón de músicos que les acompañan en grupos, en temas propios y versiones, y hemos seleccionado un tema que hacen versión con Nat Simmons, otra conocida, habitual del circuito del country y de este programa. Y de este programa, ha estado también por aquí y que estuvo también en la primera edición del Huercasa Country Festival y que se marca con estos Wild Horses en su EP de Wild Horses and Friends, una versión de Creedence Clearwater Revival que se llama Bad Moon Rising. Don't Pues ahí están The Wild Horses en este tema junto a Nat Simmons y nada, después de el concierto, habrá a comer. Habrá que comer, efectivamente, habrá que comer, habrá que recargar, pues, recargar pilas, tanto en las barras que tendrán montadas Huercasa en la misma plaza, como en los diferentes restaurantes y cafeterías que tenéis allí, que son fantásticos, en la misma plaza. Y bueno, ya sabéis, vamos a hacer un inciso para hablar un poco de la oferta gastronómica que tiene siempre Huercasa. Sí, ya sabéis, Huercasa Vida Sana. Huercasa enfocado a la comida sana, a los vegetales y a las hortalizas. Exactamente, y a las barbacoas. Y a las barbacoas, una enorme barbacoa siempre que tiene. Que es un poco, aquí hablando de vegetales y hortalizas, la barbacoa. Barbacoa, es que también hay barbacoas, una magnífica barbacoa con unas hamburguesas que te mueres. Que tienen preparadas a partir de hace 2 años cambiaron el sistema y tienen una zona habilitada solo para recoger la comida, para recoger los menús y tienen 2 barras de bebidas a los 2 lados del escenario principal y en un lateral, como de al lado, si los que conozcáis aquel recinto y los que no iréis por primera vez, a continuación de las gradas tienen un espacio amplio donde tienen puestas allí la zona de comida, que la verdad es que es muy cómoda porque va pasando la gente y vas recogiendo tu comida. Y además es muy sencillo porque tienen oferta, pero no tienen una locura. Sí, tienen lo que hay, el menú. Lo que hay. Este año, además lo tenéis en la página web, tienen un menú. Menú burger, menú vegetal. Vegano. Y ya está. Y luego una ensalada suelta o el clásico maíz asado. A la barbacoa, a la brasa, que está por todos lados. Y que probablemente sea de las cosas más ricas. Y bueno, pues tenéis maíz, tenéis ensaladas, tenéis un menú de burger y un menú de vegetariano. Sencillo, fácil. Los precios de las bebidas, los hemos estado comprobando. Bastante razonables. Cerveza, además, cerveza La Virgen, cerveza artesana, madrileña. Madrileña de Las Rozas. Cervezas de estas de festival que yo creo que están adulteradas con agua para que no sepan a nada. Sí, sean de la marca que sean. Da igual, todas saben igual de mal. Pero aquí no, aquí cuidan hasta el último detalle, cuidan la comida, cuidan la calidad de la cerveza, cuidan que todo sea de primera mano para que la experiencia sea lo mejor. Y la experiencia es lo mejor porque, como hemos dicho, también podéis ir con niños al festival. Y habrá pues una zona habilitada antes, justo al lado de la entrada, no sé si este año lo cambiarán de sitio, con castillos hinchables, actividades para críos. Pues oye, si el niño llega un momento que está hasta las orejas, pues te lo llevas para allá y que dé unos botes en el castillo hinchable y se agote. Y lo que no he visto este año, no sé si harán, yo no recuerdo en la presentación que hicieran mención, pero igual si lo tienen, son actividades que había para niños paralelas talleres de los huertos. No lo sé si este año los tendrán, en la página web no aparece, quizás si los tengan, no lo sé. Pero sí que, por supuesto, dentro del recinto tendréis esa zona de niños, infantil, para que puedan pues eso, pasar el rato lo más cómodamente posible. Y cuando ya estéis en el recinto, a las 7 de la mañana se abrirán las puertas. De la tarde, a las 7 de la mañana estaremos durmiendo. A las 7 de la tarde abrirán las puertas. Y a las 7 y media, si no habéis bailado lo suficiente al mediodía, Tenéis más baile a las 7 y media con otro maratón. Lo que os hayáis aprendido y practicado por la mañana lo podéis repetir hasta que os ardan las botas en el campo de Riaza, hasta las 9:45, cuando abra fuego otra mujer fantástica, música espectacular, que se llama Stephanie Quayle, nacida en Montana, tocaba el piano desde niña y la guitarra desde los 15 años en una banda local. Estuvo viviendo en Suiza un tiempo, donde se puso a cantar en una banda y decidió, cuando regresó a su Montana natal, que quería vivir de la música. Pasó un tiempo en Los Ángeles, pero se traslada, como no, a Nashville, la Music City, para ampliar horizontes. Su pelotazo fue en el año 2016 con un tema que se llamaba Drinking with Dolly, en el que cuenta que ella ha vivido en una época diferente, en una década equivocada, y sueña con beber con Dolly Parton tras actuar en el gran programa televisivo, que es el gran Ole Opry, el gran programa televisivo de la música country, que conoceréis todos si bicheáis un poquito. Y la propia Dolly Parton le manda una carta con mucho cariño, lo cual le cambiará la vida, ¿no? Porque es un reconocimiento de una de las grandes estrellas del country. Y su último disco de ese año 2017, que se llama Love the Way You See Me, contiene ese tema del que hemos hablado y que vais a escuchar, que se llama Drinking with Dolly. Drinking with Dolly. things I think I was born too late. Came into the world in the wrong decade. I swear if I could, I'd go back to the good old days. Buy me a 69 Cadillac, a Coke in a bottle and a new eight-track, and sing every word of Harper Valley PTA. Oh, if I could hit rewind, I'd go drinking with Dolly after the Opry, pour one for Tammy too, and put on my rhinestones, paint up my nails, kick up my dancing shoes. Hey there, Loretta, put a quarter in the jukebox, we'll sing along with you and talk about men, 'cause that's what women do. Share a few secrets and a cigarette, say a few things that we might regret, tell like it is three chords and the cold hard truth. They'd have a little advice to share, how to tame my man and tack up my hair. She might as well look good while you're out paying your dues. Oh, oh, oh, if I could turn back time, I'd go drinking with Dolly after the Opry, pour one for Tammy too, put on my rhinestones, paint up my nails, kick up my dancing shoes. Pues ahí estaba Stephanie Quayle. Drinking with Dolly. Bebiendo con Dolly Parton. Un buen sueño y abriendo pues la música por la tarde-noche de la segunda jornada y última en formato noche del festival. Efectivamente, el sábado 7 en el campo de fútbol habría Stephanie Quayle y a continuación estarán a las 10 de la noche una banda que a mí me apetece también mucho ver. La verdad es que la selección, hablábamos fuera de antena, ¿no? Que la selección de bandas cada año es un poquito mejor que la anterior. Muy abierto los estilos, no se centran solo en un country más clásico o en grandes, sino que se abren a ese sonido americana desde la country, bandas chicas como mujeres como Stephanie Quayle, que pueden acercarse quizá pues a un sonido más clásico, pero tienen la country de Jamie Wyatt, o sonidos como John Hyatt, o bandas como más toques más rockeros quizá, como el que hemos visto de Cadillac 3. O sea, bandas diferentes. Y estos de Band of Heathens, que vienen a continuación, es también otra de esas bandas que cogen un montón de influencias. Visitaron por primera vez el año pasado España con una Huercasa Nights, la banda de Austin, Texas, y regresará para un concierto único en el campo de las Delicias de Riaza. 10 años de trayectoria y casi ellos conforman lo que llamaríamos americana, ¿no? El estilo conjunto, ¿no? Porque tienen referencias a los Rolling Stones, referencias a los Beatles, referencias con un toque psicodélico muy difuso de Sly and the Family Stones, pero tienen referencias hasta el country más clásico, una mezcla de muchos elementos que confundirían ese que damos en llamar americana. Su último trabajo es un EP del año 2018, grabado de este mismo año, grabado en directo, que se llama Live Via Satélite, y hemos seleccionado un tema que pertenece a su quinto disco de estudio, Duende, del año 2017, que quizás sea un disco un poquito más acústico, y hemos seleccionado de ese EP Live vía satélite este tema que se llama Sugar Queen, Band of Heavens. She never paints her nails, she likes yellow from a nicotine. But you can keep your fashion bag, she likes Tito's in a paper bag. Falling off her hips, wishing you was in her jeans. She never talked too much, but she knows just what she'd say. She got a space in her teeth where she hides her words away. She knows she's looking good, she don't care if she's understood. She even talks dirty when she's on her knees to pray. Swinging from a cage, acting half her age. No time for games, she knows just what she needs. She went looking for another man, she found me right where I stand. I love that sugar, I love my sugar queen. People start talking when she's walking on down the street, dropping them jaws with every single one she meets. She likes to get her thrills on the edge of the window sill. Just what she needs. She went looking for another man, she found me right where I stand. I love that sugar, I love my sugar queen. So don't you know I love that sugar, I love my sugar queen. Señor, The Band of Heathens, pues ya ahí en todo lo gordo del sábado. en el momento álgido, ¿no? Ya cuando estamos ya todos, pues después de todo el día a tope, con las pulsaciones bien arriba, una bandaza que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer cantar, y el cierre de este año es apetecible 100%. El cierre de este año, decimos, ojo, en el recinto de las Delicias, a las 11:15 de la noche, estará Steve Earle con banda, con The Dukes. Poco podemos descubrir de este artista, la verdad, de Steve Earle, que no hayamos dicho ya, ¿verdad? Sí, pues, además, hemos ido a lo largo de esta temporada dando pequeñas píldoras según se iban anunciando nuevas incorporaciones al cartel, y hoy lo hemos juntado todo aquí de golpe para que os atraquéis de maíz, de country y de... y de hamburguesas. Bueno, pues pocos decimos de Steve Earle. Encaja en el movimiento musical de esos 70 con músicos de Loud Loud Music, Waylon Jennings, Willie Nelson, Billy Joe Shaver, Tom Paul Glasser. Bueno, pues es un dar al country un carácter y una actitud rebelde un poquito más propia de los músicos de rock, ¿no? Con 3 Grammys a sus espaldas, ha pasado por muchos rincones musicales durante su carrera y ha sido aclamado como trovador folk, rockabilly, bluesman contemplativo, revitalizador del honky tonk y del bluegrass y rockero vitalista. Características todas estas que os encanta decir, pero yo os diré, a mí una de las facetas que más me fascinó fue que es escritor también. Ha escrito cuentos, una novela y ha participado como actor en 2 series que a mí me gustan mucho, que son The Wire y Treme. No recuerdo en Treme si también, pero en The Wire seguro, como un ex drogadicto, adicto a la droguita varias, y él mismo fue un drogadicto, con lo cual lo que cuenta de verdad en sus historias está ahí, en sus canciones de Outlaw está ahí. Esta vez estará respaldado por The Dukes, la banda con la que vendrá a visitarnos este verano, y están Chris Masterson como guitarrista, Eleanor Whitmore en el violín, en los coros, y la bajista Kelly Looney, Brad Permentor como batería y Ricky Ray a la pedal steel guitar. Su último trabajo de 2017, me hace mucha gracia el título, dice, ¿qué pasa, chaval? So you want to be an outlaw? O sea, que tú quieres ser, o sea, que quieres ser tú un forajido, ¿no? Bueno, pues aquí te voy a dar unas cuantas clases, y el tema que hemos seleccionado de ese disco del 2017 se llama The Firebreak Line. Well, I'm a cutting out a firebreak line, cutting out a firebreak line, digging down deep to the clan line, cutting out a firebreak line. Well, I'm a wildfire fighting fool on the Illinois hot shot crew. I can swamp and fail, I can walk through hell. I'm an EMT and a torchman too. The wind's blowing hot and dry, and the sparks and the cinders fly. I'll make my stand with 20 good men, better than the brothers who never fight. Got their back and they got mine. And I'm cutting out a firebreak line. Well, I'm cutting out a firebreak line, cutting out a firebreak line, digging down deep to the clan line. I'm cutting out a firebreak line. Left a member of his crew behind. Sent a wild jump across the line, took him down in an abandoned mine. Then he drew his gun, said he'd shoot the first one, but got him in his head and tried to step outside. Got everybody out alive. Ed Pulaski is a friend of mine. And I'm cutting out a firebreak line, cutting out a firebreak line, digging down deep to the clan line, cutting out a firebreak line. Cutting out a firebreak line, digging down deep to the clan line. Cutting out a firebreak line. Gotta pray that the wind will die and it rains down from on high. Oh, and raise a glass to the hot shots past and hot shot heaven up above the sky. They're watching over me when I'm cutting out a fire break line. Yeah, I'm cutting out a fire break line. Cutting out a fire break line. Digging down deep to the clean line. I'm cutting out a fire break line. Oh, I'm cutting out a fire break line. Cutting out a fire break line. Digging down deep to the clean line. Pues va a acabar la noche calentita. Calentita, ardiendo, a tope con Stifel. Fefe de ratas, ahí tiene que, hay gente que tiene fe de ratas, yo tengo fefe de ratas. Antes os he dicho que The Master Sons eran parte de The Gunners. No señor, eso me pasa por hablar de memoria. The Gunners, la banda que acompaña con John Hiatt, no, desde luego no son los Master Sons. Sí que son parte de The Dukes. Chris Masterson como guitarrista y Eleanor Whitmore son ambos dos miembros de The Mastersons, que por cierto estarán visitándonos ese matrimonio, ya el violín y la guitarra, como The Mastersons, el próximo mes de octubre por España. Estarán The Mastersons, miembros de la banda de Dukes, que acompañarán a Steve Earle cerrando el último concierto en Las Delicias, en Riaza. Sí, pero señor. Este año... Como hemos dicho, que esto es un festival corto, intenso, reducido, te acuestas a horas normales y tampoco empieza el jaleo muy tempranito. Sí. Pues a la mañana siguiente, en vez de irte para casa, te vuelves al pueblo, echas ahí el aperitivo y la comida y tranquilamente por la tarde ya a dormir cada uno. Efectivamente. Porque vuelve a haber sarao en la plaza de Mayor de Riaza. Efectivamente, hay otra vez plaza. Este año por primera vez se alarga el festival hasta el domingo, con nuevo plan en la Plaza Mayor. Así que si tienes que dejar el alojamiento por la mañanita, como tienes que más levantarte tempranito igual para dejar la casa rural o para desmontar la tienda en el camping, pues recoges, lo metes todo en el coche, salvo que hayas ido, lo metes todo en el coche y te vas por la mañana otra vez a la Plaza Mayor de Riaza, donde tienes otro nuevo planazo con otro maratón de Country Line Dance. O sea, si ya no has bailado suficiente, yo te diría que volvieses otra vez a darle cera. Y un último concierto a la 1:30 de la tarde con Max Tyler. Max Tyler, de Sabadell, lleva dedicado a la country music desde hace cerca de 25 años, en su vertiente más tradicional, el honky tonk y el llamado outlaw country. En el año 1992 se pegó de hecho un viaje por Estados Unidos, porque dijo, allí está el origen de toda esta música. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo, efectivamente. De hecho es miembro de la International Line Dance Association Hall of Fame desde el año 2014, en el que fue premiado como mejor artista de country. Junto a su grupo The Hot Saddles Band regresará en noviembre de este año a Jefferson, Texas, para participar otra vez más en los Texas Sounds International Country Music Awards. O sea que está metido dentro de la escena internacional del country, y su último trabajo es un EP del año 2017 que se llama Five Songs I Like to Sing, y el tema que hemos señalado a mí, o que he elegido, a mí me fascina porque el título lo dice todo, es Hell Yeah I Like Beer. O sea, venga hombre, demonios, sí, me encanta la cerveza. Y es pues perfecto para terminar el fin de semana en Riaza. Y para terminar y también nosotros, este especial del country, del Juercase Country Festival, ¿verdad? Exactamente. Así que hasta aquí llega esta edición de hoy, 22 de junio, hablando de este festival que, como os decimos, tendrá lugar el próximo mes de julio. No queda nada, quedan nada. Ya pues 14 días, 4 horas, 24 minutos y 30 segundos exactamente la cuenta atrás de la web de Huercasa Country Festival. Así que en dos fines de semana ahí tenéis un buen encuentro musical, de baile y gastronómico en Riaza, en Segovia. Y nosotros nos vamos, recordad, 6, 7 y 8 de julio en Riaza, Huercasa Country Festival, y nos vamos con Max Tyler y su tema Hell Yeah, I Like Beer. Chao, chao. Hasta la semana que viene. She was along at the table for two. I said, now's the time to make my move. So I got me a beer and I bought her sex on the beach. She saw an umbrella stuck in the glass. The chunk of pineapple made her laugh. She took the beer from my hand and said, "Thank you, man. I didn't take her for the long neck kind." She said, "Boy, have you lost your mind?" Hell yeah, I like beer. It gets me grinning from here to here. Not just every now and then. I'm talking 365 days a year. I can do it around the clock. I don't like it just a little. I like it a lot, even hot. Hell yeah, I like beer. Woo-hoo, I love it. Yeah, it's good for your heart, it's good for your mind. It's good for getting through a lonely old night. Everybody knows you shouldn't drink too much. So whining always seems like it's never enough. Hell yeah, I like beer. It gets me grinning from here to here. Not just every now and then. I'm talking 365 days a year. I can do it around the clock. I don't like it just a little. I like it a lot, even hot. Hell yeah, I like beer. Everybody now, come on! Hell yeah, I like beer. It gets me grinning from here to here. Not just every now and then. I'm talking 365 days a year. I can do it around the clock. I don't like it just a little. I like it a lot, even